porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Alabando al divino creador de todas las cosas, el primer revolucionario que lucha contra toda injusticia, contra toda tiniebla, según está escrito en el Evangelio. La doctrina del Cordero de Dios es la añadidura que da el creador para poder entender qué es la vida, para recordar cómo nosotros tenemos que participar en la sociedad para transformarla. La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda: nadie pidió en este mundo vivir en un sistema de vida que no tomaba en cuenta como base la igualdad. Esa es la gran diferencia entre un sistema de vida que daría felicidad a todos y este sistema de vida que ha provocado la desigualdad en el planeta. La desigualdad se expresa de muchas maneras: naciones ricas, naciones pobres, y en cada nación la clase explotadora y la clase explotada. Esa desigualdad el sistema capitalista no la puede eliminar, porque es un sistema de vida que tiene por base la desigualdad. En cambio, el sistema de vida que tiene por base la igualdad se llama comunismo. En el Evangelio se mencionó como el reino de los cielos. Podríamos ser rebaños que conformamos un solo reino, una sola patria planetaria. Esa podría haber sido una opción en lugar de formar naciones y convertir a las naciones en enemigas, en armar cada nación para que esté siempre a la defensiva, desconfiando del hermano, desconfiando pueblo contra pueblo, haciendo pelear a los pueblos. Esa es la diferencia entre los que deciden crear un sistema de vida que tenga respeto a los mandamientos de Dios y por lo tanto se basan en la igualdad, y el sistema de vida que viola la ley de Dios y legaliza la desigualdad. Esta división del mundo ha sido el pan de cada día en cada rebaño, en cada nación, y continúa hasta el día de hoy. Vamos a escuchar en esta parte lo que está ocurriendo con esta reunión del G20, el grupo de las naciones ricas de las que tienen el mayor PBI del mundo, las que se consideran que son parte de los que dirigen los destinos de la humanidad. El portal bbc.com en español ha publicado un informe acerca de lo que representa el G20, el poder económico. El extraño Banco Mundial señala que en el año 2017 el Producto Interno Bruto Mundial fue de 80,6 billones de dólares. ¿Cuánto cuesta el planeta para estos engendros del capitalismo? Cuesta 80,6 billones de dólares. ¿Y el poder económico del G20 a cuánto asciende? Según el Banco Mundial, asciende a 69,2 billones de dólares, donde Estados Unidos y China, a esto se suma Japón, Alemania, Reino Unido, Francia y el resto de la Unión Europea. India, Italia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Australia, Rusia son los que siguen en PBI. Y finalmente están México, Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Sudáfrica y al final Argentina. Son 19 naciones más el resto de la Unión Europea lo que conforman el G20. Si el G20 abarca el 69,2 billones de dólares, el resto de la humanidad apenas representa el 11,8% del PBI mundial. Esta desigualdad planetaria no puede sostenerse mucho tiempo. Y las protestas de la población en Argentina contra el G20 se han mostrado en una multitudinaria marcha de rechazo al G20, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a los que se creen los dueños del mundo. Escuchemos este informe de Hispan TV acerca de la multitudinaria marcha llevada a cabo en Argentina. El gobierno argentino decretó un feriado en la ciudad de Buenos Aires que eliminó el transporte público para poder llegar a manifestarse entre las calles valladas. Pero más de 50.000 personas encontraron la manera de hacer sentir su voz. Para nosotros la gran postal del G20 son estas calles pobladas de Argentina, de argentinos, de compañeros de la patria grande y de todo el mundo que se organizan para decirle que no a esa élite del poder que siempre baja como un ovni sobre los pueblos y que no emerge representando ninguno de sus intereses. 30 de noviembre, un día fijado en el calendario para realizar en la ciudad de Buenos Aires la principal marcha opositora a la cumbre del G20 que se realiza en la República Argentina. Las consignas: no al Fondo Monetario Internacional y no al grupo del G20. Y bueno, justamente ahora el gobierno es anfitrión de una cumbre donde tenemos a Donald Trump, que es la cabeza del fascismo a nivel internacional, un gobierno de Macri que ha reivindicado a Bolsonaro, que ayer recibió a Bolton haciendo la venia militar, expresando su subordinación total al fascismo del imperialismo estadounidense, y estamos acá también asistiendo a la entrega del poder al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Macri es un lacayo de Donald Trump, y Donald Trump lo trata como tal. Macri está entregando absolutamente toda nuestra soberanía a los intereses del imperialismo norteamericano y hace según sus designios. Y es durante esta misma cumbre que el presidente argentino Mauricio Macri también realizó reuniones bilaterales, como la que tuvo con la premier británica Theresa May, donde, sin embargo, no se abordó el tema relacionado a la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Qué siendo un excombatiente al saber que vuelve una premier británica y la hacen sentir como en su casa? Asco. Humanamente asco. Después un gran rechazo y muchas ganas de redoblar el esfuerzo para que esto no vuelva a suceder, digamos, ¿no? Pero sin dudas, en el podio del repudio también se encontró, por primera vez en una manifestación argentina, a la realeza de Arabia Saudita. Y hoy, en esta cumbre de las fascistas que están diagramando las políticas para hambrear a nuestro pueblo, quisimos alzar la voz para repudiar la presencia del príncipe de Arabia Saudita y denunciar el genocidio que está siendo sometido el pueblo yemení. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Está escrito en uno de los planos celestes del Cordero de Dios: he aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo que tuvo la tragedia de encontrarse con un grupo de demonios que con astucia le impuso un extraño sistema de vida. Y como fue obligado el mundo, el sistema de vida extraño fue heredándose de padre a hijo, de generación en generación. He aquí a Satanás en forma de sistema de vida, y no existe otro. De este demonio han salido todos los otros, porque del extraño sistema de vida han salido todos los vicios y pecados que conoció este mundo. Dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Clarísima la revelación del Eterno. De este sistema de vida, que es el mismo Satanás, han salido todos los otros demonios. Escuchemos cómo los últimos minutos, las últimas horas del extraño gobernante de México, Peña Nieto, un verdadero vasallo, un servil del imperio norteamericano. Escuchemos cómo el dictador de turno de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Trudeau, firman un nuevo NAFTA, un nuevo acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Hispan TV nos informa acerca de este evento trágico para los pueblos de la región. Nace el sucesor de NAFTA. Canadá, Estados Unidos y México sellan un nuevo pacto en Buenos Aires, Argentina. Se llama T-MEC. Emerge tras un año y medio de diálogos que concluyen con una aparente victoria política para el presidente Donald Trump, el único insatisfecho con el antiguo tratado vigente desde 1994. Y cómo no, para celebrarlo, no escatimó en elogios. El acuerdo Estados Unidos-México-Canadá es el más moderno y significativo y equilibrado pacto en la historia. Todos nuestros países serán beneficiados. Este es un modelo de acuerdo que modifica para siempre el panorama del comercio. Ahora las legislaturas de los tres países deben ratificarlo. En el Congreso de Estados Unidos, desde luego, no será fácil cuando una nueva mayoría demócrata tomará las riendas de la Cámara de Representantes. Pero su destino en México tampoco es muy claro, ya que fue el último acto de Enrique Peña Nieto como presidente antes de entregar su cargo a Andrés Manuel López Obrador. En el último día de mi gobierno como presidente, me siento profundamente honrado de participar junto a los líderes de dos grandes países, amigos y socios, en la firma del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque los tres trataron de mostrar un ambiente amistoso, las diferencias prevalecieron. El primer ministro canadiense no ocultó su indignación por el hecho de que uno de sus requisitos no se cumpliera: la eliminación de los aranceles. Discutí hace pocos días con el presidente Trump el reciente cierre de la planta de General Motors, lo que afecta a miles de trabajadores canadienses y estadounidenses y sus familias y supone un duro golpe. Esa es una razón más de por qué debemos seguir trabajando para eliminar las tarifas del acero y el aluminio entre nuestros países. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte era una promesa electoral de Trump, pero los analistas comerciales señalan que el nuevo pacto no es muy distinto a la versión anterior. Silvia Calderón, con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, se menciona el surgimiento de la bestia. En la revelación del Cordero de Dios, se señala que la bestia es el capitalismo, los creadores, sostenedores, los que dirigen a este sistema de vida. Y está escrito en un plano celeste. La bestia ejerció tanto dominio sobre el planeta que lo dividió en grupos, impuso su ley. Y para asegurarse de su dominio, recurrió a la fuerza, escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá está la explicación del por qué el capitalismo tiene dividido ahora al planeta en grupos. Tenemos el G20, es un grupo. Tenemos el G7, es otro grupo. Tenemos el APEC, otro grupo. Tenemos el BRICS, otro grupo. Y así, grupo tras grupo, está dividido el planeta. Todo para que el capitalismo tenga dominio planetario. Esa es la finalidad de estos grupos: dominar al planeta, imponer la ley de la desigualdad, la ley del oro. Escuchemos acerca de la asunción de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018. Se llama el acto de protesta. Amigas y amigos, llegué a la presidencia de la República después de muchos años de lucha personal y colectiva. Llegamos después de muchos años, y en mi caso, como en la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. En mi caso, particularmente, también en el de muchos otros, mujeres y hombres, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Nada material me interesa ni me importa. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad, y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien. Vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales, porque creo en el pueblo y en su cultura, la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México, que siempre han sido nuestras salvadoras. Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, de epidemias, malos gobiernos y otras calamidades. La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz y combativo, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad, de amor al prójimo, de verdadera solidaridad. Nuestro pueblo no es

el gobernante en funciones a partir del 1 de diciembre de 2018 en México pertenece a la socialdemocracia. La socialdemocracia es la vertiente del capitalismo que va desde los gobiernos de la ultraderecha, gobiernos reformistas y gobiernos radicales, todo dentro de la socialdemocracia. Es un espectro amplio la socialdemocracia en el capitalismo. Andrés Manuel López Obrador está dentro de la socialdemocracia. La derecha le llama que es un gobierno de izquierda. No es así. Pertenece a la socialdemocracia. Pertenece al capitalismo. Va a hacer reformas. Va a participar en consultas a la población, como ya la está haciendo. Todo eso es dentro de la socialdemocracia. Si fuera de izquierda, tendría que dar doctrina a la población, filosofía a la población, para que se gobierne a sí mismo. Esa es la diferencia entre un gobierno de izquierda y un gobierno socialdemócrata. Por ejemplo, en Bolivia existe un gobierno socialdemócrata. En Ecuador, con Correa, era un gobierno socialdemócrata. En Brasil, con Lula, un gobierno socialdemócrata. En Venezuela, un gobierno socialdemócrata. Nunca han sido gobierno de izquierda, nunca. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Nicaragua, un gobierno socialdemócrata. Dentro de esa socialdemocracia hacen reformas, cambian la constitución. ¿Pero qué tipo de constitución han cambiado? Existía una constitución de la socialdemocracia. La cambian por otra constitución de la socialdemocracia. No han cambiado por una constitución socialista, que sería un cambio o una transformación profunda. No ha ocurrido eso. Porque los que gobernaban, los mandatarios de turno, no son de izquierda, no son socialistas, no son revolucionarios. Esa es la diferencia entre los gobiernos de la socialdemocracia y un gobierno de izquierda revolucionario. Por ejemplo, Salvador Allende es un gobierno de izquierda revolucionario. Y es por eso que la bestia, el capitalismo, se asustó, porque empezó a hacer transformaciones profundas a nivel del pueblo. China tuvo una revolución socialista que sentó las bases de lo que ahora en el mundo se conoce como la prosperidad de China. La prosperidad de China tiene por base el haber realizado una revolución socialista, el haber dado a esa nación un proyecto, un programa de gobierno, una dirección, un plan unificado. Esa es la garantía de la prosperidad de China. No solamente es el que se abre a la economía de mercado, el que tiene impulso con inversiones en el mundo. Es la experiencia socialista la que ha permitido que esto sea posible. Y estando en una guerra comercial China con Estados Unidos, en ese marco de la repartija mundial, hay que ver también cómo los pueblos de Latinoamérica están recibiendo mayor inversión por parte de China en este tiempo, porque la agonía del sistema capitalista y los graves problemas de Estados Unidos permite ir ganando tiempo de acuerdo a la profecía que está escrito en los planos celestes. Las naciones del tercer mundo estarán encabezadas por una de las más antiguas y una de las más sufridas del planeta. El rebaño llamado China encabezará el mayor poder conocido en la Tierra, porque es la nación que sobrepasó su propia escala espiritual en la prueba de la vida planetaria. Su antigüedad en el sufrimiento no tiene igual en la historia de las naciones. Es por este hecho es que fue escrito Oriente contra Occidente. Escuchemos el informe de Hispan TV acerca de la influencia que tiene China en Latinoamérica. La guerra comercial en escalada de Estados Unidos contra China está cambiando los hilos de la economía mundial. El país asiático ha encontrado en América Latina un socio ideal y sus inversiones no hacen más que crecer. Creo que América Latina ya es el segundo destino más grande para la inversión extranjera directa de las entidades y el gobierno chino. Los países latinoamericanos, incluidos Brasil, Argentina, Perú y Chile, han desplazado a Estados Unidos por China como su socio comercial número uno. Así que vemos un cambio de impulso y China se está moviendo hacia América Latina. China está reforzando lazos en una región estratégica para Estados Unidos, y esto tiene a Washington preocupado. Creo que ya están bien encaminados hacia una mayor cooperación económica y de comercio bilateral. China ha destinado 200 mil millones de dólares adicionales para el comercio con los países latinoamericanos. El presidente chino, Xi Jinping, participará en los próximos días en la cumbre del G20 en Argentina, donde prevé construir una central nuclear. Después hará una visita sin precedentes a Panamá, punto estratégico en el comercio global, en especial porque 2/3 de los barcos que van o vienen de Estados Unidos pasan por el canal de Panamá. Estados Unidos ha priorizado la victimización. En otras palabras, se centra en la inmigración y en el comercio de drogas, mientras que China no está mirando estas dos cosas. Encuentra áreas donde hay puntos en común entre los países latinoamericanos y formas de construir puentes en lugar de acusar a estas naciones de victimizar a Estados Unidos. Ahora todos los ojos están en Argentina. Ahí se verán cara a cara el presidente estadounidense Donald Trump y Xi Jinping. ¿Se catapultará la guerra comercial entre ambas potencias o habrá un alto el fuego? Shadia Alizadeh, Hispan TV Noticias. En el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito el título 1427. En la prueba de la vida, el hombre creó el extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. En este extraño sistema de vida, muchas cosas extrañas se vieron. Entre las muchas estuvo el atropello a las soberanías de las llamadas naciones. Hubo demonio de la usurpación y de la expansión territorial, que se tomaron el extraño libertinaje de construir bases militares en rebaños en donde no correspondía. Los culpables de todas las bases militares que hubieron en el mundo de la prueba lo pagan molécula por molécula. Tales demonios tienen que calcular el número de moléculas que contenían las bases que por culpa de ellos tuvo que soportar el mundo. Por cada molécula les corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos, dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Escucharemos ahora el informe de Hispan TV acerca del pedido para que se cierren las demoníacas bases militares. Una coalición de organizaciones y prominentes personalidades del quehacer académico y político hicieron pública una carta dirigida al presidente Trump y al Congreso en la que instan al cierre de las bases militares estadounidenses alrededor del mundo. Expertos han estado trabajando desde la primavera pasada para comenzar a presionar a la administración Trump para que cierre un vasto número de bases militares de Estados Unidos en otros países que están haciendo al mundo más peligroso y están gastando billones de dólares cada año. Según expertos, las aproximadamente 800 bases diseminadas en cerca de 80 países pasaron de responder a una política obsoleta de la Guerra Fría a alimentar las arcas de las corporaciones que lucran con el negocio de la guerra. La principal razón de su existencia es mantener generando dinero para el complejo industrial militar estadounidense, lejos de la idea de seguridad. Matamos mucha gente. Solo en el último año de la gestión de Obama lanzó más de 26.000 bombas y estas bases lo facilitaron. Los Estados Unidos intervienen militarmente en asuntos de otros países y otras regiones más que cualquier otro país del mundo. Y parte de la estrategia que le permite hacer eso es la constelación de bases que existen alrededor del mundo. Y eso nos conduce a meternos en conflictos en los que no tenemos nada que ver. Existe optimismo en que el Congreso tome la iniciativa debido a que el cierre de las bases militares tiene un antecedente durante la década de los años 90. Esperar que el principal actor sea el Congreso de Estados Unidos, porque ellos fueron los que comenzaron el proceso de desmantelamiento. Estuve con Colin Powell cuando era jefe del Estado Mayor Conjunto al final de la Guerra Fría e hicimos nuestro esfuerzo de cerrar muchas bases, pero necesitamos cerrar más. Entre otros argumentos, afirman que Estados Unidos apoya a dictaduras, pues muchas de sus bases militares están ubicadas en países con regímenes autoritarios, como Bahrein, Turquía y Tailandia, lo que genera sentimiento antiestadounidense. Si analizas los sondeos internacionales, verás que la mitad del mundo considera que la principal amenaza a la existencia de su país e incluso de su propia vida es Estados Unidos. Esa es una posición vergonzosa para un país que se jacta de ser el gran defensor de los derechos humanos, dignidad, independencia, libertad y la ley. La mitad del mundo nos odia. La coalición comenzará a cabildear al nuevo Congreso. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2202. En los últimos tiempos de la prueba de la vida, la bestia principió a empobrecerse, fue retirando poco a poco sus malditas bases militares. La bestia, egoísta como siempre, nunca anunció al mundo que se retiraba por pobreza. Esta falta de sinceridad lo pagan todas las individualidades que pertenecían a la bestia. Porque a la bestia no se le perdonará ni una molécula. Las mareas humanas no tendrán ni la menor misericordia para con la bestia en el llorar y crujir de dientes. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Es clarísima la revelación del Divino Creador acerca del empobrecimiento del sistema capitalista y de Estados Unidos como cabeza. De acuerdo al reloj oficial de la deuda externa de Estados Unidos, al 1 de diciembre de 2018, la deuda nacional llega a la astronómica cifra de 21,7 billones de dólares y la deuda total de Estados Unidos llega a la astronómica cifra de 71,6 billones de dólares. Cada ciudadano norteamericano nace debiendo 217 mil dólares. Cada ser que nace en Estados Unidos en este momento nace debiendo $217,000. En el Perú, cada ciudadano que nace llega con una deuda de $2,500. $2,500 frente a $217,000 de Estados Unidos. Bien, tenemos una llamada. Aló, buenos días. Sí, ¿su buenos nombre días. De dónde llama? De Juan del Callao, hermano. Le escuchamos. Sí, la constitución, como dice la doctrina Alfa y Omega, la constitución del Perú y del mundo entero, ha tenido que haber sido el evangelio, ¿no? La doctrina, los 10 mandamientos como base. Sí. Entonces, sin esa constitución, sin esa doctrina de amor, de justicia y igualdad, por eso que estamos divididos. Escuchamos, ¿no?, que cómo hablan los ricos, ¿no?, que están bien, pero nosotros, los que sabemos de la doctrina, nos avergonzamos cómo aceptar un sistema donde hay ricos y pobres, ¿no? Solo el hecho de escuchar que hay ricos y pobres es vergonzoso e inmoral. Entonces, podría ser de esta manera, la nueva constitución de los trabajadores. El primer punto sería, pues, eliminar primeramente la propiedad privada. Si no se elimina la propiedad privada, no habría justicia. A eliminar la propiedad privada, solamente quedaría la propiedad común para todos. Eso sería lo ideal. Y eso también tiene de la base el evangelio. Otro, los medios de producción necesariamente tienen que estar en medio de los trabajadores, a mano de los trabajadores. Y los servicios, bienes y servicios, también a mano de los trabajadores, para poder distribuirlo justamente. La educación, la salud, totalmente gratis, eso ni inventa. Y para lograr y la estocada, yo creo que sería abolir el dinero, hermano. Ya cuando ya se instale el socialismo, y luego el segundo paso, como yo profundía el comunismo, abolir el dinero, porque el dinero es la causa de todos los males, pues. Insta a la ambición, ¿no? Aboliendo el dinero, ya sale otra nueva psicología más amorosa, ¿no? Sin ningún apego al interés. Eso sería básicamente la constitución a base de la escritura, querido hermano. Gracias, hermano. Gracias. Todo lo que el hermano ha expresado es posible realizarlo y está demostrado que muchos pueblos lo han practicado, lo han vivido. No es una ilusión, no es una utopía, no es una fantasía. Es algo real que está al alcance de todos nosotros poder ejercerlo. Nuestros antepasados no conocieron el dinero, no conocieron la propiedad privada, todo era común. Nuestros antepasados no se dividieron en naciones. Nuestros antepasados tuvieron otro sistema de vida, si es posible. Los intentos por llegar al socialismo en el siglo XX también han demostrado que sí es posible llegar a tener un sistema de vida opuesto al capitalismo. Compartimos la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Te felicito por el programa. Sí. Tiempo que no escuchaba. Respecto a las bases militares, la gente debería preguntarse por qué Estados Unidos mantiene bases en Alemania y en Japón y ya la guerra finalizó hace como 75 años. Yo creo que Estados Unidos no lo declara, pero su política abiertamente es de dominar el mundo para imponer su sistema de vida de una forma mucho más salvaje que muchos ni se imaginan. Muy agradecido. Es verdad. Es para imponer su ley, para imponer su sistema de vida. Lo impone por la fuerza, no por la razón. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. Llamo de Huaycán. Saludar por su gran programa que todos los peruanos tenemos que escuchar. Y por qué no todo el mundo, que tengan corazón socialista, que tengan el corazón del bien de las grandes mayorías, el corazón por el bien de la naturaleza, que el agua es primero, después los demás. Para terminar, claro, los grandes, estos seres infernales del G20, lo que quieren es apoderarse de los grandes recursos naturales. El agua que va a escasear dentro de 10, 15, 20 años que empieza la guerra por el agua. Y también someter a los pueblos psicoseando. Es una manera, algo como dice, para que los pueblos tengan temor y desanimen. y no estén en las luchas sociales, en los paros. Es una manera de amedrentar y no debemos permitir, con el conocimiento día tras día, tenemos que despertar y estar en la lucha. Gracias. Gracias, hermano, por su participación. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña que es el conocimiento el que transforma en este tiempo a la humanidad. El conocimiento del Divino Creador, su filosofía, es lo que nos transforma a todos. Leamos la doctrina del Cordero de Dios, relacionémoslo con las leyes sociales y de esa forma nuestra participación, nuestro activismo se dará en el lugar donde nosotros nos encontremos, porque la doctrina del Cordero de Dios da la luz, da la causa, explica el origen, nos dice lo que debimos haber hecho, lo que tenemos que hacer ahora, porque la participación de los pueblos es la protagónica. Estamos en el tiempo donde las naciones se agitan como el bramido de muchas aguas, en la visión del profeta Isaías, como el bramido de muchas aguas, como el rugido de leones. Así son los pueblos en este tiempo. Y quienes se asustan, los que hacen cosas malas, los que hacen cosas ocultas, los que con la fuerza imponen su sistema de vida capitalista, ellos se asustan. Se asustan ante la palabra libertad, ante la palabra igualdad, ante la palabra verdad. Se asustan. Por eso falsean la verdad, a la libertad la desvirtúan en libertinaje, a la justicia la corrompen. Pero todo eso cambia cuando nace una nueva moral. Aló, buenos días. Aló. Le escuchamos, adelante. ¿Su nombre? Ya, ¿de dónde llama? Buenos días. Quiero referirme a lo siguiente. Por la ignorancia del pueblo peruano que nos han mantenido, tenemos que protestar frente a la embajada de Estados Unidos, embajada del imperialismo yanqui, frente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. De lo contrario, no estamos hablando al vacío. Robo del oro, robo de la deuda externa, robo de nuestros recursos naturales, saqueos, asesinatos, instalación de bases militares, y no decimos nada. Muchas gracias. Toda protesta de la población, de acuerdo a la revelación, es premiada, está justificada, es parte del mandato que dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Si queremos en esta morada planetaria una sociedad de justicia, va a costar trabajo, va a costar lucha. Ha costado lucha, ha costado trabajo, ha costado sudor de frente, ha costado sangre. Son las revoluciones del mundo las que se han levantado contra el capitalismo, porque el capitalismo es el mismo Satanás. Eso es algo espantoso. Aló, buenos días, su nombre. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Con Radio Cielo. Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Buenos días. Mario López. Mario, sí. López. Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. De Santiago de Chuco. Ah, le escuchamos. Adelante, hermano. Mira, amigo Joel. Sí. Pronto te voy a memorizar el Masquil 14. Está llegando la señal muy retrasada. Amigo Joel, mire, el Salmo 14, el Masquil 14 que están dentro del libro de los Salmos, en su verso 14 dice: pronto se magullará la cabeza del Leviatán y lo entregarán por alimento a los animales del desierto. Y el Leviatán es la bestia capitalista de Estados Unidos y su contraparte, la Rusia, que hoy es capitalista. Eso es todo, amigo Joel, desde Santiago de Chuco, Mario López. Gracias, gracias, hermano Mario. Le hemos escuchado, su aporte es valioso para poder estar atento en las advertencias del Evangelio con los diversos nombres o alegorías que el Evangelio menciona al capitalismo. La bestia, por ejemplo, es una alegoría del capitalismo y es el término más exacto que da la Biblia para este sistema de vida. ¿Por qué? Porque todo nuestro trabajo lo invierte en fabricar armas. Eso es algo irracional, es algo antinatural. Por culpa de este sistema tenemos un atraso de 20 siglos ya deberíamos estar levitando, deberíamos estar leyéndonos la mente, deberíamos estar construyendo naves para poder viajar de un planeta a otro planeta, de una galaxia a otra galaxia. Tenemos un atraso de 2000 años por culpa de un grupo de ambiciosos que se creyó dueño del oro, se creyeron dueños de la tierra, del agua, del petróleo, del gas, se creyeron dueños de las ondas electromagnéticas. Y esto tiene que terminar. El divino creador da esos recursos en igualdad para todos. ¿A quién pertenece el oro? A Dios. Y Él nos otorga a todos para disfrutarlo por igual. Pero ¿quién nos ha privado de ese disfrute? El sector privado. De ahí viene su nombre. Privado quiere decir privar a los demás, quitar a los demás, impedir que todos tengamos bienestar igualitario, que tengamos abundancia sin llegar al hastío, sin llegar al derroche. La naturaleza da en abundancia para todos. No debería haber hambre, miseria, necesidad. No debería haber desnutrición. No debería haber enfermedades que son fáciles de ser prevenidas, erradicadas de la faz de la tierra. Pero por culpa del capitalismo vivimos esta pesadilla, este infierno de atraso, de sufrimiento, de estrés, de apurar la vida en cosas innecesarias. Todo está desequilibrado. Hemos llegado al fondo, hemos tocado piso, sí. Eso se va sintiendo en el ambiente. No tolerar la corrupción, no tolerar las coimas, no tolerar el no rendir cuentas, no tolerar las cosas ocultas, secretas, de nadie. Todo tiene que ser a la luz pública y universal, como dice el enviado en la doctrina, a la luz de los soles. Todo tiene que ser transparente, consultado con la población, pedir la opinión de los pueblos. Y ya que el capitalismo nunca nos va a dar la educación necesaria para gobernarnos, nosotros mismos hay que prepararnos, hay que educarnos. Y la doctrina del Cordero de Dios está al alcance de todos para autoeducarnos en la formación necesaria para gobernarnos a nosotros mismos, por sí mismos y para sí mismos. Es toda una estrategia divina para poner término a un sistema de vida que no es de Dios. Es una estrategia y un plan de Dios para unificar a toda la tierra con los 10 mandamientos, para que nadie sea explotado. Es un plan divino para que todo sea gratuito. Al ser todo gratuito, nadie puede explotar a nadie. Para lograr esto, hay que ganárselo con sudor de frente, con trabajo, con estudio, con cohesión, con participación popular, con activismo, con estar atentos, con no dejarnos llevar, con poner en cuestión todo. ¿Qué dice el gobierno? Hay que verificar si eso es verdad. ¿Qué dice el ministro? Hay que verificar si está en la verdad o no. Porque falsear la verdad es el pan de cada día de este sistema. Todo lo falsea. Falsea los datos. Habla de ilusión al pueblo, que es puro engaño. Habla de proyectos. Habla del bicentenario. Todo a futuro, todo a futuro. Todo lo posterga. Porque en el presente no puede hacer nada. Tenemos una última llamada. Aló, buenos días. Buenos días, señor periodista. Sí, su nombre. Mire, ¿de dónde hay viene? Una estrategia de manejo comunicacional que se está haciendo desde los medios de comunicación y que por ser antinacional debe ser destapada, puesta en evidencia y denunciada. Todos vemos que se nos induce descaradamente a concentrar toda nuestra indignación no sobre el sistema ideológico y ni sobre el modelo económico en el que se sustenta ideológicamente, que es un modelo de saqueo económico, ese modelo que se impone como ley habiéndose hecho constitución, y por eso tenemos una constitución liberal que blinda y protege y apaña contratos de concesión de recursos naturales y de obras públicas en condiciones lesivas a los intereses de la nación, y nos roban con la Constitución en la mano y hasta se dan el lujo de querer justificar la receptación de coimas por parte de transnacionales para financiar campañas electorales presidenciales y hasta congresales, diciéndonos descaradamente que las coimas venían para proteger el modelo económico, para que no entre un presidente, para que nadie que no esté de acuerdo con el modelo económico, reconociendo así que este es un modelo para saquear económicamente. ¿Quieren pruebas? Pues las AFPs operando en el Perú nos han informado que solamente en lo que va de este año se han perdido 9.500 millones de soles dinero de los pensionistas. Tenemos también 16.000 millones que se les ha perdonado de pagar tributos a las más grandes empresas operando en el Perú. Y además en el lote de gas número 56 perdemos ya en 18 años de un criminal y delincuencial contrato hecho por Kuczynski, perdemos 63 mil millones y encima 280 mil millones que se nos ha robado a razón de 15 mil millones al año, y no hablemos de cuánto se nos ha robado en oro, en pesca marina, en fuga de uranio. Y hasta en telecomunicaciones, la misma Telefónica se niega a pagar al Perú lo que nos debe. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo vertido por hermano es verdad. Y en el título 1940 dice: toda idea filosófica salida del pueblo es grande en el reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos llegando al final de esta edición. Visite el sitio archive.org. En la lupa escribe Joel Alfa y ahí tiene la copia de todas las ediciones de El Tiempo que Resta. Escriba a ciencia@alfayomega.com y también le podemos enviar el link de este portal, de este servidor, donde estamos almacenando todas las copias de esta edición. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de El Tiempo que Resta, El Tiempo que Falta, el cortísimo tiempo de vida del sistema capitalista en medio de una agonía y un despertar de los pueblos. La idea que sale del pueblo, la filosofía común, vencerá por orden de Dios a este extraño sistema de vida. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.